Es mi trabajo, ¿no? Andar con muy cerca del vecino y viendo también las necesidades que tiene el pueblo, ¿no? En el caso de este, de las últimas lluvias, que bueno, Huerta tiene muy mucho camino de tierra y cuesta mucho a arreglarlo, ¿no? Porque es una moto niveladora la que tenemos y bueno, pero se van haciendo despacito y cumpliendo con todos los vecinos, ¿no? Cuando llueve, ¿no es cierto?, todos los caminos, lo que es al balneario, a las entradas principales de los barrios, el cementerio, bueno, hay muchos caminos principales que son los primeros que se hacen en estos casos de que las lluvias rompe todo, porque vivimos acá en la sierra y hay muchas bajadas y bueno, el agua se lleva todo. Bueno, nosotros recién hemos empezado a la segunda gestión, digamos, de Matías Montoto en el 10 de diciembre, ¿no? Nos apura esto de la fiesta de los carnavales, que se está trabajando a full. Yo no estoy en la organización, pero sí estoy muy cerquita siempre de todos ellos, así que pero están trabajando a full, que se van a hacer en el predio de ferrocarril y bueno, esperando que esto salga bien, ¿no?, para todos. El balneario es una de las cosas más bonitas que tenemos en Huerta. Bueno, aparte de la nueva plaza atrás de la iglesia, la plaza Manuel Belgrano, que se está remodelando, todavía no está terminada del todo, pero sí está todo lo que es la cancha de básquet, la de fútbol, así que se ha hecho un lugar recreativo todo eso, ¿no? Y bueno, todo esto la semana pasada y en esta semana también están trabajando los chicos del área de cultura, fomentando juegos para los chicos, principalmente para los chicos, ¿no? No, sí, siempre lo que buscó el intendente Matías es seguridad para los chicos y que se puedan disfrutarlo a pleno, ¿no? Por eso también se pusieron esas barreras para que sea todo ese sector para los chicos y, bueno, para los no tan chicos también, que van y se divierten de la misma forma. El intendente personalmente ha hecho las gestiones con vialidad para ver si terminan esa entrada norte que le llamamos y bueno, estamos esperando, que hasta ahora no hemos tenido respuesta de eso. Nosotros estamos trabajando del lado de Huerta Grande, hemos puesto luces propias. Sí. En ese sector de la ruta, porque estaba muy oscuro, hemos querido, hay un peligro ahí que cuando llueve se queda todo el agua en ese lugar, y bueno, hemos querido destapar las alcantarillas que hace muchos años que estaban tapadas. Bueno, hemos empezado, pero no hemos podido terminar porque en el medio más o menos de la alcantarilla esa, sobre la ruta o abajo de la ruta, está trabado y tenemos miedo. Por eso hemos llamado también y se le ha enviado nota a Vialidad para que vea esto, a ver si lo puede solucionar, porque tenemos miedo, no vaya a ser que nosotros hagamos el paso y se desborone la ruta. Así que, pero sí se está trabajando también, bueno, haciendo los pedidos formales que hay que hacer con Vialidad, ¿no? Ojalá que nos lleven el apunte, ¿no? Sí, cuando se levantó el peaje, indudablemente los municipios quedaron con ese tema propio, para hacer lo propio, ¿no? Nosotros no es tan grande debe haber 2 kilómetros, más de eso no puede haber en la ruta, y lo estamos haciendo nosotros, todo lo que es la limpieza de las banquinas de la ruta y todo eso, ¿no? Pero sí, siempre en vez de poner esos hombres ahí, que no es trabajo nuestro, que es trabajo de Vialidad, lo podremos utilizar para otras cosas, ¿no? Yo creo que este va a ser un año muy difícil por el asunto que todos sabemos de la economía a nivel nacional y provincial que está pasando, ¿no? Así que seguramente que este año va a ser de mantenimiento, de arreglar las calles, alumbrado público, limpieza, y bueno, y ya veremos a ver qué es lo que se puede hacer para más adelante, ¿no? En Huerta, en estos años, en el primer periodo de Matías Montoto, se han hecho muchas cosas, y el que nacido y creado en Huerta lo ha visto, ¿no es cierto? Porque tener, como decía usted, la Casa de la Mujer, tener la Casa de la Cultura, donde los chicos puedan ir a aprender cualquier, claro, y actividad, guitarra, bombo, violín, lo que busquen, piano. Así que eso para nosotros realmente es un orgullo tenerlo en Huerta, eso, y ver que se han hecho cosas. No teníamos cajero, también se puso el cajero, sí. El cajero, y se pusieron toda la luminaria y también las veredas en el centro, ¿no? Inclusive por ahí hay gente que me dice, bueno, tendríamos que extenderlo más, y seguramente que se van a extender. Lo que pasa de que en estos momentos se está abocando más a terminar todo lo que es el frente de la iglesia, la plaza, el frente del colegio primario. O sea, hay muchas cosas que se están haciendo, ¿no? Sí, el municipio hizo las gestiones para que llegara, porque no llegaba a los romerillos, y hizo las gestiones con Lumasa para que llegue hasta allá. Sinceramente no sé los horarios que está haciendo, no me acuerdo ahora, pero yo he visto mucha gente de que no lo utiliza al servicio, entonces acostumbrados o por no poder pagarlo, la verdad que no lo sé, pero que camina, ¿no? Indudablemente que es un servicio que no es solidario, tiene que tener ganancia, y bueno, si la gente no lo ocupa por X cosa, se hace medio difícil de mantenerlo.